antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cardi B donará todo el dinero recaudado por su remix. La rapera se hizo viral luego de publicar un video hablando sobre el coronavirus y cómo la hacía sentir. Pero fue tanta la repercusión que tuvo el registro que el DJ iMarquis hizo una mezcla con sus palabras y la canción se posicionó como uno de los temas más escuchados en iTunes y YouTube. Ahora su creador y la artista entregarán la suma generada a las familias que han sido afectadas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.